aprovechamos estas jornadas de ganadería que hay aquí en La Juanita para dialogar con un gran amigo y ya muy conocido en el programa, como es el ingeniero Horacio Zarlangue del INTA Balcarce. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Un gusto, Hugo, muy buenos días, un hermoso día. Muchísima gente, frío, pero bueno, estamos en junio, no podemos esperar una primavera. Hasta ahora nos vino acompañando un otoño excepcional, así que bueno, contentos, con expectativa, muchísima gente, una juventud que realmente interesa, que nos está reemplazando un poco en el tiempo, así que bueno, un gusto de ver a un montón de productores, periodistas, amigos, colegas. Es cierto. Intercambiando buenas ideas. Bueno, el INTA tiene mucho que ver también en esto, ¿no? Bueno, vos sabés que el INTA Balcarce para algunos ha sido denominado en algún momento la catedral de la ganadería, o sea que de ahí salieron en hace un 2, 3, 4 décadas un montón de tecnologías. Y una persona muy importante además. Sí, es cierto, porque ustedes tienen gente que se ha dedicado mucho a la ganadería, que la verdad que es un trabajo maravilloso. Y ahora en esta etapa, yo diría, con el nuevo milenio, creo que estamos de nuevo teniendo un lugar importante en la ganadería, o sea, desde Balcarce, desde investigación, con las agencias de extensión, trabajando mucho en el tema de pasturas y principalmente en el ambiente más difícil que le está tocando a la ganadería hoy, que ha sido corrida por la agricultura, entonces claro, están ambientes más marginales, ahí hay que poner la misma carga que había antes, y hay que hacerlo más rentable. Claro, así hay que afinar un poco más la cosa, ¿no? Entonces, también en algún momento parecía que todo iba a corral y a grano, eso significa también un costo alto. Nosotros entendemos, y para ello hay un grupo multidisciplinario que hoy se va a presentar algo también en esta jornada, que es trabajar al máximo posible y obtener más ganancias a pasto, no renegando ni cuestionando el corral, sino usarlos estratégicamente en momentos específicos, pero entendiendo que la producción de carne a pasto siempre va a ser mucho más económica que con grano. Así que bueno, en eso estamos trabajando con pasturas, bueno, con Pablo Recabarren, con Kevin Lid en la zona, módulos de producción, ¿A cuánto hay que apuntar para tener una buena producción de carne en zonas como estas, por ejemplo, como el Partido de la Barriga o la Prida? Bueno, yo escuché la presentación de este campo, que es sobre 4.000 hectáreas, 4.000 y pico, el 80% es ganadería, incluyendo el corral, dijeron 186 kilos. Yo en el campo, en la Prida, y Pablo Recabarren también, en otros ambientes, pero en el partido de la Prida, estamos en cría exclusivamente alrededor de entre 175 y 190 kilos de carne. Ajá. Y cuando ponemos la recría o la invernada, que está en módulos de pastura, ahí estamos arriba de los 500, 600 kilos, pero que nos impacta en el sistema total y nos lleva a la producción a 240, 250 kilos de la carne. Producción general. General de todo el establecimiento. Hablando de establecimientos de 500 hectáreas, 400 y pico, 600. A veces en los campos más grandes es más difícil llevar. Posiblemente el proceso, como dijeron ahora, se está iniciando hace un tiempo, pero de los 70, que es 80, que es el promedio, okay, claro, de la cuenca, nosotros lo estamos duplicando o casi triplicando, sin cosas raras, o sea, con el campo natural mejorado, con pasturas de agropil y festuca, no maravillas, y bueno, en el módulo de invernada, el que puede y se anima está con alfalfa. Yo tengo alfalfa. Que se puede. O sea, ¿verdad? Estamos, eso significa una inversión en recursos, en capacitación, hay que capacitar a la gente. Sí, sí. Tanto Pablo como yo estamos a distancia. Pablo está en Olavarría, yo estoy en Balcarce, a 300 kilómetros del campo. Entonces, bueno, por más que hoy la tecnología de las comunicaciones, sí, nos permite saber, siempre dice, ¿cómo están las cosas? Están bien. Cuando vos venís, no está no todo está bien. Bien. Entonces, bueno, sobre todo cuando estamos a pasto, porque a grano, si está la conciencia de alimentar, mezclando bien, decir, bueno, le das tanto día, tanto de esta, ta. Pero en el pasto es más difícil, es asignar dietas, es asignar parcelas. Y en eso, bueno, yo creo que lo que viene, o lo que ya estamos haciendo, es una capacitación para personal. Es importantísimo. Porque en estos ambientes normalmente el que viene es el asesor y el propietario. Y no está el personal de campo. El personal que está al lado de las vacas. Entonces, está bien que tanto el asesor como el propietario le pueden dar esa formación. Pero nosotros entendemos que tenemos que hacer capacitaciones específicas en el lenguaje para ellos, prácticas, herramientas prácticas que le permitan decir, bueno, acá estamos en 1800 kilos de materia seca, puedo dar de comer, acá estoy en 900, no puedo dar, o sea, no midiendo con cosas, preparándole el ojo. Entonces, bueno, en eso yo creo que lo ayudamos. Estamos haciendo con Marlene Arnaude capacitaciones que se llama Curso para Pastores. Sí, de eso hemos estado hablando con Manuel. Y realmente, y también me ha dicho su papá, Julio, que también están logrando una producción de carne muy importante, con manejo. Con sanidad, con... En fin. Exactamente, bueno, acá se hablaron de porcentaje de preñez hasta de 99 en vacas de segundo servicio, lo cual diría casi es un récord, con estrategias de destete precoz, o sea, tecnología hay. Es cierto que hay imprevisibilidad, que hay dudas, pero hoy la ganadería de 200, 250 kilos de carne o en invernada 500 kilos de carne da por tierra los márgenes de al lado de la agricultura. Entonces ahí nosotros tenemos que apostar, es cierto, es una actividad de inversión de larga data. Uno en agricultura, bueno, cambia un cultivo, se equivocó, acá le erró o tuvo una entrada de una enfermedad. Nosotros estamos teniendo problemas en este momento en algunos campos con el tema de la inundación. Han aparecido, bueno, el carbunclo se diseminó, la brucelosis se ha diseminado, y campos limpios con rodeos cerrados están teniendo problemas de brucelosis. Entonces, evidentemente, bueno, ahí hay traslados. Otro manejo sanitario. Entonces, bueno, realmente hay que trabajar mucho, ¿no? Horacio, hay una fecha importante en el mes de julio para la gente del INTA y para los productores también, ¿no? Que es la conservación del suelo. Bueno, en Argentina... Hablame un poquito de esto. En la Argentina se conmemora cada año el 7 de julio el Día Nacional de la Conservación de Suelo, en homenaje a un investigador americano, Hammond Menen, que él le dedicó, bueno, no tiene nada que ver con el ex presidente, ¿no? Bennett. Hammond Bennett. Él fue un investigador y desarrolló el departamento de agronomía o de la conservación de suelo de Estados Unidos. En la década del 50 vino muchas veces a Argentina, y en el año 1963 el gobierno del doctor Illia lo declaró, digamos, personaje ilustre, trabajó en la ley de conservación de suelos argentino, y de ahí surge, digamos, fecha de su fallecimiento, el homenaje. Que esto, como decimos, es como el Día de la Madre o el Día de tantas otras cosas. Creo que si bien hay un día que lo festejamos, los 365 días del año debiéramos estar pensando en el recurso suelo tan vital, sobre todo desde nuestro punto de vista, que no es, como dicen algunos, un vil sustento de los cultivos. El suelo es un ente vivo, con una cantidad de seres que están trabajando en ese ambiente que nos permiten producir, bueno, las pasturas para alimentar las vacas, como hablamos al principio, y también sostener la productividad de los cultivos. El mundo, la población mundial está creciendo, parecía que se iba a estabilizar en alrededor de 8.000 millones, y ahora los cálculos están hablando de 9.200 millones, aumenta en cantidad, pero también hay un aumento en calidad, o sea, la gente quiere comer mejor, para lo cual hay que producir alimentos de mejor calidad. Y el 95% de esos alimentos salen del campo, salen del suelo. Es muy poquito la riqueza marítima. Sí, sí. Entonces, por eso decimos la importancia estratégica del cuidado de los suelos. Este año, además, el año 2015, que estamos transitando, la Organización Mundial de la Alimentación, la FAO, lo ha instituido como el Año Internacional de los Suelos. Ajá. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando con énfasis en un montón de cuestiones, artículos técnicos, días de campo, jornadas, capacitación, entrevistas, tratamiento especial para los periodistas. Y el 7 de julio, como decíamos, vamos a organizar en Balcarce, martes 7 de julio, una jornada para los profesionales, cerrada o específicamente para ellos, de la actividad privada, con un temario específico, digamos, de el cuidado del suelo, el cuidado del agua que estamos utilizando para regar, porque estamos haciendo macanas con los suelos. Sí, sí. Y en toda empresa productora de alimentos debiera haber un ingeniero agrónomo, como también un médico veterinario en la sanidad de la ganadería. Y a estos ingenieros agrónomos estaban apuntando que, como yo siempre digo, antes que ser ingenieros agrónomos, trabajar en el INTA o ser privado, nosotros somos ciudadanos. Uh-huh. Y como tal, tenemos derechos y obligaciones. Uh-huh. Y dentro de nuestras obligaciones es velar por la salud del suelo, como ingenieros agrónomos, como profesionales que estamos tratando de exigirle al suelo más productividad. Uh-huh. Pero a veces nos olvidamos y no lo cuidamos mucho más la cuenta del empresario, lo cual no está mal, pero descuidamos la cuenta del suelo. Uh-huh. Y ahí hay un déficit, y ahí hay problemas, y ahí hay pérdidas que muchas veces son irreversibles. Ajá. Entonces, esas pérdidas que son irreversibles, como lo dice la palabra, no las podemos remediar. Entonces, contaminamos un suelo, o se erosiona. Perdemos calidad del suelo por el uso del agua indebido. Bueno, para remediar tenemos que gastar el doble en enmiendas. Exacto. Entonces, bueno, mejor, como dice el refrán, prevenir que curar. Esta jornada está planteada para eso, o sea, llamarle la atención. Va a haber una conferencia sobre digamos, qué está pasando con el agua de riego. Uh-huh. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con casos concretos. Después va a haber otras presentaciones que tienen que ver cómo es el estado nutricional de los suelos. O sea, cuando nosotros estudiábamos en la década del 70, los suelos deficientes de fósforo eran los del río Salado hacia el mar. Ya. Bueno, hoy vemos el mapa y la deficiencia de fósforo ya llegó al norte de Córdoba. Uh-huh. Bueno, ese empobrecimiento también tiene que ver como una pérdida o una exportación de capital. Y ahí es donde yo insisto que los profesionales debemos prestarle atención y decirle al empresario, bueno, mirá, está pasando esto. Yo sé que los números por ahí no están dando, pero fijémonos qué está ocurriendo, qué se nos están llevando las cosechas. Sí, sí, sí. En fósforo ha sido algo muy, muy importante, y si bien creció notablemente el uso de fertilización, digamos, de los 90, de 340.000, 380.000 toneladas, ahora estamos en 1.200, 1.700, bueno, tendríamos que estar casi en 4.000. Entonces, evidentemente hay ahí una deficiencia en la nutrición de los suelos. Bueno, y ahí, por ser el tema específico del día y por ser el sustento, vamos a darle mucha importancia a esa. Y vamos a cerrar un poco la jornada con un panel de usuarios o de colegas y productores que tienen que ver con el tema de la conservación de suelos en ambientes ondulados, como es desde Mar del Plata hasta Olavarría, o si querés, ya que estamos en la zona, desde Olavarría a Mar del Plata, a ambos lados tenemos una serranía importante, ese relieve divino a la vista, pero también... Sí, pero hay que cuidar, bueno, claro. Y si vos lo transitás, vemos muy pocas hectáreas sistematizadas con terrazas. Entonces, vamos a presentar un campo un caso real, entre también muy vecino a ustedes o a nosotros, entre Azul y Chillar. Allí el administrador ha hecho un trabajo muy muy interesante en un campo complejo y ha integrado, bueno, si podíamos pensar en un decálogo de tecnologías conservacionistas, bueno, debe tener casi 8 integradas. Entonces, el panel pusimos entre lo deseable y lo posible. Lo deseable sería los 10 mandamientos. Claro. Bueno, si podemos apuntar a 7 o 8 reales en forma económica, va a estar el empresario, va a estar el asesor, el que va a tener que ver todos los días con esa tecnología, como para decir, bueno, muchachos, hay cosas para hacer. Sí. Las herramientas están. Así que bueno, y por la tarde de ese 7 de julio, hemos invitado a los periodistas de toda esta región para poner a disposición de ustedes, de los que estén, nos acompañen, todos estos conocimientos a través de hojas, de gacetillas, reportajes que se puedan hacer. Bien. Todo lo que es material para ustedes, pero también difusión hacia estas cosas que nosotros creo que tenemos que trascender, y específicamente en el año 2015, que es donde la FAO dispuso que sea el año internacional de los suelos. Así que, Huguito, te esperamos, muchísimas gracias. Por ahí la lata se fue muy larga. No hay pero problema. Por ahí la radio tiene menos corridas que la televisión. Vos enriquecés el programa, así que te agradecemos mucho. Bueno, Horacio, gracias, muy amable. Nos vemos, nos seguimos bien. Chao.